Para su parapa, para su parapa, para su parapa, para su parapa, para su parapa, para su parapa, para su parapa, para su parapa. Los ves lanzándose de un balcón o bebiendo gel, haciendo algún challenge. Forma parte de la evolución mental y entretiene un montón. Una forma genial de separar todo el planeta, si tienen o no cabeza. Doy las gracias a Instagram, a toda red social, mostrando quién es un normal. Quiero ver más. Selección natural, Darwin lo dijo ya. Buscando likes en su cuenta o followers. Quiero ver más. No suele ser el más fuerte sobrevivir, sino que es el que mejor adaptado está a su medio. A esta selección el mejor adaptado se la llama selección natural. Selección natural, Darwin lo dijo ya. No lo ves. Selección natural llegó ya. Para su parapa, para su parapa, para su parapa, para su parapa, para su parapa, para su parapa, para su parapa, para su parapa, para su parapa, para su parapa, para su parapa, para su parapa.